Qué gran honor, qué privilegio estar aquí celebrando 30 años de Radio Futura. Es una feliz coincidencia. Hemos terminado esta tarde un encuentro de asociadas de ALER en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con algunos compañeros y compañeras de Farco y de otras asociadas de Argentina y de los demás países del Cono Sur, de Uruguay, de Paraguay y de Chile. Nos plantearon la idea de venir aquí al terminar el taller y bueno, dijimos sin más que sí, que encantados. Así que bueno, quiero saludarles, felicitarles, darles un abrazo fraterno, solidario, latinoamericano a cada uno y cada una de ustedes. Quiero saludar a Néstor, a Pablo, compañeros de Farco que están acá, compañero Miguel que viene de Chile, representa Radios Populares de Chile, y también a Hugo Ramírez, compañero coordinador general de ALER de la sede ejecutiva que está en Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, valoro tanto que me den el privilegio de dirigirles un saludo. Sigan adelante por otros 30 años más Radio Futura y después otros 30. La comunicación popular es necesaria para construir, para integrarnos en, como pueblos en América Latina, para acompañar las luchas también de nuestra gente por los derechos humanos, por la defensa de la madre tierra. Así que muchísimas gracias por concederme el enorme privilegio de darles un saludo en nombre de ALER, que es una coordinadora latinoamericana de medios populares, y en Argentina tenemos entre nuestras asociadas, o la principal asociada nuestra, al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, Radio Futura, al ser parte de Farco, bueno, también hay una vinculación con ALER. Así que muchísimas gracias, buenas noches.